Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Se despertó con un quejido en las tripas. Corrió frazadas y diarios y se levantó con cuidado, sin pisar el amasijo humano. Llegó hasta la salida de la galería. Once amanecía a paso urgente y tiritaba un frío de escarcha. Él, en cambio, sudaba. Corrió hacia la estación y rebotó contra la puerta del baño. Se apoyó contra la pared y esperó que el retorcijón menguara. Salió hacia el bar de la esquina, el único abierto a esa hora, y al llegar lo recibió una mano que de un solo movimiento lo frenó y lo volvió a la calle. Ahora camina entre la gente que corre a su trabajo, con los dientes apretados y las piernas abiertas. Soporta el olor que llega hasta su nariz. No pedía mucho, ni un coche, ni una computadora, ni un celular. Necesitaba un baño. Eso, tan simple y cotidiano que la gente que vive en la calle no tiene al despertar. Cosas simples, de Pablo Marrero. Dejar la casa o el hogar no es fácil, canta, toca y todas esas cosas Queen, y mucho menos, digamos, si dejar la casa es difícil, para muchos tener la casa es imposible, ¿no? Digamos, el acceso a algo tan esencial, ¿no? Primordial y básico como es una casa, una vivienda, un lugar para habitar. ¿Cuántos no tienen ni siquiera, ¿no? Un lugar para vivir? ¿Cuántos no tenemos? Y bueno, y le pagamos a otros que sí tienen muchas, que no son casas, sino que tienen muchas construcciones, propiedades. Si bien es un problema que evidentemente atraviesa, digamos, gran parte del país, sin dudas, pero bueno. Es inabarcable, ¿no? Entonces está bueno como por ahí puntualizar un poco en lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, que es como medio paradigma, y además es, claramente hay una política de abandono absoluto de la cuestión. Sí, de abandono por la subejecución de los presupuestos del Instituto de Vivienda, que tiene, bueno, que ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero ya el IBC. Sí, sí, pero estoy mareada porque cambió el nombre. Bueno, no importa. Pero sí, que tiene subejecutado su presupuesto en aproximadamente un 46%, una cosa así, lo que significa que entre el 2008 y el 2013 tiene 1.500 millones de pesos sin usar, por ejemplo, en distintos planes. Pero bueno, esto lleva a que la ciudad de Buenos Aires tenga estos datos que son horrorosos. Por ejemplo, 600.000 personas sufren de emergencia habitacional. Mientras tanto, 340.000 viviendas están ociosas. O sea, son viviendas vacías. Mientras la mitad de la gente que tiene un problema habitacional podría resolverse tomando una casa o un departamento un terreno. Ya lo vamos a hacer. Hay 17.000 personas que son forzadas a vivir en situación de calle, 170.000 personas que viven en villas y 20.000 personas que son desalojadas anualmente. Sí, bueno, nefasto. Sí. Y es parte de la misma política que se viene llevando a cabo desde el principio del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. No hubo un solo año en que el gobierno ejecutara de la ciudad ejecutara el total del presupuesto que tiene asignado para vivienda o para resolver cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Ustedes saben que así como la Constitución Nacional dice que todos los habitantes del suelo argentino tenemos derecho a una vivienda digna, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la reglamentación dice que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de la gente en situación de calle. Por eso existen los hoteles, por eso existen las casas a donde va la gente y hay plata que está destinada a eso. Pero también existen otra serie de planes planes que tienen que ver con asignar dinero a construcción de viviendas por parte de las cooperativas de vivienda, refacción de casas, préstamos, que son los préstamos que el Banco Ciudad estuvo dando a la clase media, con suerte, digamos, porque hasta los préstamos están subejecutados. Creo que tiene una ejecución del 54%. Entonces, digo, esto en el marco de que se gastan quizás otros millones de pesos en cosas que salen de la galera de golpe, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con cuál es la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la vivienda. No se puede igual, obviamente, circunscribir a la Ciudad de Buenos Aires porque, digamos, es una problemática nacional. De algún modo, esta desmesura entre la necesidad, que es la emergencia habitacional, sino digo, que no se cumplen las necesidades básicas en el lugar en el que habitás. Hacinamiento, falta de instalaciones básicas como agua potable, cloacas, tendido de gas y, bueno, gas ni hablar, ¿no? Porcentaje muy pequeño de los hogares en el país tienen gas que circula. En general sí, usan garrafa. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Julio Cortázar, por si alguno estaba desorientado. Sí, esas R son inconfundibles, me parece. Bueno, pero nunca se sabe. Eso, no más. Hacer la casa de algún modo donde uno quiere, ¿no? Este cayó que la hacían las estrellas. Bueno, tenemos amigos que la hacen un poquito más cerca. En Córdoba, en Río Negro, en un campo, en una montaña. Porque ahora se puede construir de distintas maneras. Ahora yo pregunto, ¿se puede tener muchas casas? ¿Con muchos hogares? Claro, no, porque si se puede, sabemos que se puede tener muchas propiedades. Claro. Eso sí, no hay ninguna duda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo también. Sí, sí. Me cuesta pensarlo. Me cuesta pensar que puedo tener el cariño y sentirme con la sensación de alegría que siento cuando llego a mi casa en muchas. No igual, no igual, pero sí, digamos, yo hay casas amigas o incluso en otros lugares. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, muy loco, pero en Córdoba, en Los Reartes, una casa que estaban habitando amigos que estaban trabajando y haciendo, digamos, en las vacaciones, qué sé yo. Fui un verano anterior y fue como una cosa de estar como en casa, ¿no? Estar en casa, pero en Córdoba. Al año siguiente volví este verano nuevamente, bajé del auto. Después de manejar 10 horas y un montón de cosas que pasan en la ruta, gente que se sube, gente que se baja cuando uno viaja solo, además, Y entré, no había nadie, la luz estaba prendida, esas casas viejas de piedra, rodeadas de fondo, de parque. Y entré y fue una sensación de estar en casa. Estar en casa, entré, abrí la puerta, puse el agua, me hice un sándwich, saqué la reposera, me senté a mirar el patio, el fondo, me prendí un cigarrillo y era eso, la sensación de estar en casa. Claro, es que en lugares así también es como fácil sentirte más cómodo, ¿no? Sabía dónde estaba cada cosa, no necesitaba, no había nadie, se habían ido todos. Sí. La casa estaba abierta, además. Entonces sí se puede tener muchos hogares. Tomá. Bueno, saldré a buscarlos. Bueno, y decíamos que se puede tener, se pueden construir hogares. ¿Qué tipo de construcciones podemos hacer? Recién, Sebas... Estábamos hablando de la permacultura, ¿no? Recién, que fue, es un movimiento que surge en los años 70 en Australia por dos señores, uno que se llama Bill Mollison y otro David Holmgren. Son fáciles los apellidos para nosotros. Creo que lo dije bien. Sí, sí. Te voy a dar este después, que es más difícil. Bueno, pero bueno, en definitiva es como construir algo que sea sustentable, que no sea agresivo con el medio ambiente, que tengas también tu huertita, aprovechar mucho los espacios de luz para no consumir energía de más, ¿no? Está construido para que la luz entre y caliente. Con materiales, no sé, como el barro, que también conserva mucho el calor, o sea, también... Es aislante del frío, conserva el calor y además es aislante del claro, o sea, que tenemos del verano. Exactamente. Entonces muchas técnicas que están desvaloradas y que son más ecológicas que andar comprando cosas que son industriales y que generan un montón de consecuencias, ¿no? En la ecología. Ese es el punto de la permacultura, es lo que puedo decir. Bien, estuve en una casa, hay unas casas con botellas, hay unas cosas... Claro, sí, yo vi, ¿no? O sea, que hacen ladrillos con botellas usadas de plástico, de Coca-Cola, de cualquiera. Sí. Y le ponen, le empieza a llenar de cosas hasta que queda muy muy presionada y queda durísima esa botella. Entonces esa después la usan como ladrillo, después la ponen en barro y la hacen como una estructura de ladrillos de botella. Y con eso se hacen a veces partes de las paredes para que claro, pueda paredes. Ingresar la luz. Sí, a ver, estamos ya casi en el estribo, en la puerta de salida. La puerta del fondo. De la puerta del fondo, siempre nos vamos por atrás, pero con la frente en alto. Digo, no sé, nos han quedado muchas cosas para contar, como siempre. Cosas sí. De las que no hablaremos en este programa. bueno, nos vamos, ¿no? Y sí, haciendo hora. El reloj nos dice que sí. El reloj nos dice que no sí. No tenemos ganas, pero bueno. Gracias a todos los compañeros y compañeras que nos ayudan a hacer este programa, que investigan, leen, envían, dicen, me gusta, los que buscan los textos, los que los escriben, como Marrero, que si no está acá, escribe cosas o ha escrito. Las que tiran canciones, las compañeras que tiran canciones. O videos, o esto. Esto se hace entre mucha gente y es como una especie de gran lluvia de cosas. Bueno. Hasta siempre. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. La casa es silencio. Corto la cebolla bien fina, la dura tabla contiene su destino. Afuera, las estrellas lloran su vida junto a mí. Luego viene un morrón rojo, tanto como esta ilusión. Y en tiras generosas como la primavera van al fuego, donde la sartén grita su aventura en dúo con el aceite. El ajo se conmueve al filo de mi cuchillo, y en importantes trozos deja su ala en silencio. Sal, pimienta, condimentos, para un gran amor, un diente sabio. Todo va al descomunal incendio donde pondremos la carne y el corazón, y también un noble cabernet, para un tiempo de paz. Incorporo paciencia y caldo. Me sirvo un trago generoso y miro el escote de la noche. Ahora la casa canta. Poema mientras preparo la cena de el amigo y compañero Carlos Carbone, que cierra este programa dedicado a la casa. Y ahora sí. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo.